Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa a este espacio llamado La Luna y Compañía, donde las poesías, los relatos y la música tranquila son los protagonistas de las próximas dos horas. Saludos afectuosos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien como cada semana, gracias a la magia de la radio, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, tratando de reconducir o recuperar esa rutina, ¿verdad? Después de tanta fiesta, tan extraña además, fiesta en la que no te has podido divertir, en la que no has podido estar con todos tus familiares, o incluso en la que te has quedado aislado en tu cuarto, de toda vida, que sí. Pero bueno, ya volvemos, como digo yo, después de estas navidades tan atípicas a la rutina y por lo tanto ya tratamos de reconducir el programa después de los especiales realizados en estas fechas tan entrañables, en las que además en alguno que otro lugar coincide con festivo. Así que por delante, poesía, relatos breves, música tranquila y en la segunda hora sobre todo la música será protagonista del programa, para que te relajes, te olvides, como siempre digo yo, de lo cotidiano, de todos los problemas que a veces suelen surgir, que nos los traemos a casa, como una mochila un poco dura, y te relajes y te dejes llevar, disfrutes un poco, que la vida son dos días y a veces nos olvidamos de ello. Así que con un poco de música comenzamos ya el programa de hoy. Caminar entre el sol que cubre con el río. La luna y compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños. Hay momentos en los que apetece sentarse en una roca y observar el mar y escuchar lo que nos cuenta. Hay momentos como este dentro del programa en el que a un servidor, Amigo Luna, le apetece compartir sentimientos, compartir momentos, compartir versos. De mis manos abiertas se escapa el viento, pequeña avecilla que remonta vuelo en el cielo. De mi corazón el suspiro se aleja, se va, me deja huyendo de aquí. De mi boca sonrisa calla, se dirige a la playa, allí ella es feliz. ¿Qué me quedará? ¿Qué guardaré? Unas manos vacías, un corazón seco y una sonrisa callada. Transforma, amigo, mis manos en alas esta noche y acompáñame en mi viaje al mundo oculto. Cierra conmigo los ojos y abandona tu nido. Vuela. Hoy podemos ser aves. Dicen que a partir de las 12, la noche es eterna. Déjame quererte una vez y no habrá más. Cada día una flor, cada mañana una sonrisa y un detalle de felicidad. Cierra los ojos y siente mi piel en tu piel, abierto de corazón. Déjame entrar dentro de ti para mostrarme tal como soy. Vuelo libre en tus ojos, un pobre y feliz mortal que guiña hoy a la mar, que te quiere y te ama día, noche, madrugada. que guarda en su puño esperanza y arden deseos, aunque no pinte colores al cielo y escriba en noches sin sueño los anhelos más ocultos y las esperanzas calladas. ¿Qué daría el loco a la luna? No más que yo a tu sueño. Deja tu puerta abierta. Serás mi reina en los cuentos que te narre cuando te vea. En las historias que te escriba cuando te añore. Así es nuestro rincón poético, un huequecito para todo el mundo, por supuesto, en el que tú también, querido oyente, si te animas, puedes enviarnos tus poemas, tus versos, tus sentimientos a nuestro correo electrónico para poder compartirlo con el resto de los amigos. Y un servidor, por supuesto, encantado de leerlos. Siempre hay un primer amor, ¿verdad? Una primera canción, un primer sueño. Hoy, querido oyente, no te voy a contar ninguno de ellos. Pero sí que te voy a decir que ahí no hay una ilusión. Te perdí, como he perdido el sueño, como pierde tiempo el viento, como llora el ruiseñor. Me olvidé, como se olvida uno todo. Cuando hay lluvia, yo lloro, y por eso te perdí. Y no sabré controlar aquellas penas que sabemos son eternas, y aun y todo pienso en ti. No podré acallar mi corazón, que no siente tu perdón, que no siente tus palabras. Un día más, sin poderte transportar a mi nube de cristal y reírnos de los sueños. Pero hoy me he acordado más de ti, de tu forma de reír, y se me ha caído el alma. Hoy lloré, como lloro ayer y hoy, como humano que yo soy, como luz que ya no brilla. Y por eso, olvidando tu mirada, que ya no me dice nada, una rosa al río cayó. Y se fue. Su sonido que me amaba le dijo a la madrugada: hasta hoy no volveré. Y yo vi que aquello fue un exceso, que el río quedaba preso de su sonido y su olor. Pero hoy hay vacío en la mañana, la tarde no dice nada y la noche ya murió. Y así, ahí no hay una ilusión, solo una canción de amor a la que tú ya no respondes. callado, cuando no se puede hablar o no se sabe qué decir. En una mañana, tarde o final de otoño, sueño o realidad, no lo sé. Si es verdad, no lo creo. Y si sueño, no quiero volver a despertar. Ojos de mar reflejados en cielos de mañana clara, calma de sonrisa callada que a buen puerto siempre llega. Dorada luz, rizado velo, pétalo de rosa rosa, beso al aire, mirada al infinito, sonrisa eterna, alma encantada. Nombre de mujer, perdido, en busca de unos ojos, del eco de tu risa, del placer de tus palabras. Me callo, cuando no se puede hablar o no se sabe qué decir. Fue una mañana, una sonrisa, sueño o realidad, no lo sé. Si es verdad, no lo creo. Y si es sueño, ¿quién quiere despertar? Bésame suavecito, que no se apague el sol. Yo quiero tenerte aquí, yo quiero estar en ti. Mírame despacito, que no me duele el amor. Tus ojitos me iluminan, quiero tu brillo en mi corazón. Y así volar. Tú eres mi luz, mi sonrisa, mis pisadas. Te quiero al despertar. Te adoro en las mañanas. Oh, oh. Me faltas si te marchas. Grítame ahí en tu mente. Me falta si te

en la cálida armonía de un te quiero, la rosa blanca que murió de frío, ola gigante que escurrió en la orilla. Acaricio tu sombra, amor, y en ella veo la luna reflejarse en tus cabellos, y pese no creerte, aún te creo, y pese las distancias, yo te quiero. Amor, dolor, dolor y celos, cenizas de un ayer que fueron fuegos. Se apagó la pasión, murió el encanto, agonizó la estrella que era nuestra, y en la distancia la verdad demuestra que de nada valió el amarte tanto. Nuestra canción de amor ya no se escucha, la luna solitaria guarda el vernos, un balcón sin siluetas se hizo invierno, y la esperanza rendida ya no lucha. Así se extiende en mis manos y en tus manos, en la ilusión sin luz de algún reencuentro, procurando dar vida a lo que ha muerto, acariciando tu sombra en un imaginar de sueños vanos. Amor, dolor, dolor y celos, cenizas de un ayer que fueron fuegos. A la maldita muerte, por Audrock. Quisiera Dios que un día pusieras en mis manos tu savia de alfarero y así poder lograr sobre la misma muerte formar un cuerpo humano y luego darle el soplo para que empiece a andar. A sus vacías cuencas las llenaría de cielo para que viera todo tras un brumoso tul, y que sus noches fueran estrellas por el suelo, ante el velado sueño del caballero azul. Pondría ante sus ojos divinas primaveras, para que fuera rama de luz pronta a espigar, y llenaría su frente febril con las quimeras de la policromía de un amplio rosedal. La volvería el principio de todos los principios, virgen y pecadora, dentro del propio Edén, y en un espejo de aguas deshojaría sus ripios, por la serpiente puestos para ocultar el bien. En un festín de Baco yo haría que las uvas, sus ramos desgranaran racimos de vergel, y su excitante cuerpo por las adustas cuevas perdiera los caminos en extravío cruel. Haría que grotesca la infame desolante replegara en sus alas la estirpe de Caín, y en su viudez creyera pudiera ser amante, volviéndose septiembre en invernal sin fin. Quisiera también verla sufrir, desesperada, vencida y de rodillas, sollozante después, teniendo entre sus manos a la cabeza amada, con 9 lunas muertas deshechas a sus pies. Entonces, alfarero, mi anhelo inconsolable, desearía en mis dedos que la hicieran nacer, desgajar lentamente su carne vulnerable y arrancarle los ojos con los que pudo ver. Después, perdido el soplo, que vuelva a ser aquella del cetro de la angustia por su espectral misión, y advierta que en su cielo no hay una sola estrella, y a su jardín lo aroman flores en desazón. Quisiera que doblada sobre la tumba amada, se ahogara en esa angustia de no poder llorar, y rodara en su rostro la lágrima callada,

más dentro yo los llevo. Así es que resucitan, paseamos por el centro, camino y me acompañan, parece que voy sola y voy con mis recuerdos. Reviven las palabras que un día me dijeron y quedan las miradas, las pausas, los silencios. ¿Qué hacer con las palabras que no dije? ¿Qué hacer con mis recuerdos? Andando, de Mónica Lamberti. De cansancios, de fastidios, de ilusiones postergadas, de respuestas que no llegan, de repetir el camino y caminar los errores, presumiendo ser más sabios, pretendiendo haber vencido. Y nuevos soles, y nuevas lunas, y la certeza de inventar un nuevo rumbo, de intentarlo, ignorando lo vivido, de no caer en cansancios, de no volver al fastidio. El precipicio. El precipicio. Por Ana Soler. Siempre supe que acabaría aquí, de un modo u otro, pero al borde de este precipicio, sintiendo el gélido aire rozando mi cara. Un paso más. Solo un paso. Y mi cuerpo caerá al vacío que ven mis ojos. Siento mi agitada respiración latir en mi sien. El pánico me engarrota. ¿O es el frío? Mi mente está confusa. Miro y solo veo una profunda oscuridad. Y entonces caigo mientras grito en el silencio. La adrenalina corre por mis venas. Caigo, me desespero. El precipicio está a mis pies. ¿Tendré salida? Cierro los ojos, no pienso, y seguí cayendo, envuelta en una exuberante oscuridad. ¿Tendré salida? Repetí en mi subconsciente. Mi respiración golpeaba mi cogote con fuerza. El silencio era dueño de mi miedo. De repente, mi cuerpo chocó contra algo duro. Era mi final, o tal vez solo el principio de lo desconocido. Me agarré como pude al vacío y aspiré profundamente, preparándome para tocar el suelo. Me acostumbré al silencio, al silbido que emitía el aire junto a mi oído. La angustia junto a mi sudor invadieron mis fosas nasales. Todo era una vasta oscuridad, una cortina que no me dejaba ver más allá de la realidad. Era inquietante. Sentí cómo mi piel se resquebrajaba, cómo la sangre brotaba de mis heridas. Miré en todas las direcciones buscando una salida emergente a mi desesperación. Pateé furiosa el aire queriéndome zafar de las garras de la gravedad. Volví a cerrar mis ojos, pero rápidamente los abrí con sobresalto. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Ya vamos cerrando esta primera hora del programa y luego la segunda, como siempre, será más musical. Y en este caso, ya que es, digamos, el regreso a la normalidad después de tantas fiestas, después de la Navidad, voy a poner esas canciones que de una u otra forma a mí me han dicho algo, me han recordado, me han transportado a lugares, a tiempos, en definitiva, canciones que de una u otra forma me han dicho algo. Eso será en unos minutos. Y antes, para cerrar esta primera hora, un poco más de música. Come rain, come shine, you're happy all the time. Your dreams they didn't come true. What the hell happened to you? Are you waiting for the call? I guess they didn't get through it all. Be like me. Prepared for. Prepared for. Don't always aim for the top.